Sin embargo, lo más espantoso sería la última de las imágenes que le mostró: su propia tumba. Ante la cual, Scrooge se llena de espanto, desesperado tras haber visto el futuro que le esperaba después de llevar una vida mezquina, convenció al espíritu de que estaba dispuesto a cambiar si no se cumplía en él ese triste destino.